Muy buenos días, amigos. Como todos los lunes, nos encontramos en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de la doctora Rosamelia Franqui Rivera, directora del Museo de Entomología y Biodiversidad Tropical y coordinadora del área programática de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días, Rosa. Buenos días, Mirna, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte conmigo en la mañana de hoy. Y hoy vamos a hablar un poco sobre una serie de coloquios agroambientales. ¿Qué es el coloquio agroambiental? Bueno, el coloquio agroambiental es un esfuerzo que nace en el área programática de investigación de recursos naturales y medio ambiente del programa de investigación de la Estación Experimental. Tiene como propósito divulgar y servir de plataforma para la discusión de temas medulares en la agricultura, temas que impactan la agricultura, pero es un tema amplio, como mismo lo sugiere el área programática, medio ambiente y recursos naturales. Y nosotros creamos este foro para ventilar los issues más importantes que tienen que ver, están relacionados a la agricultura y también al uso del el impacto ambiental de las actividades agrícolas en el mismo y también el uso de los recursos naturales. O sea que es un tema muy abarcador y una visión muy comprensiva de cómo es que interacciona tanto la agricultura como los efectos que podría tener el ambiente, cómo también puede ayudar al ambiente positiva y negativamente, y para eso es que abrimos este espacio de discusión. La estrategia es tener conferenciantes que sean peritos en diferentes materias. Vamos podemos incluir desde la sociología, la economía, la biología pura de los sistemas, etcétera. Por eso es que espero que este espacio sea uno de gran provecho para la comunidad. Sí, Rosa, yo creo que es importante mencionar que no es la primera vez que tú has diseñado estos coloquios con diferentes temas, ¿verdad? Ya en el pasado tú habías diseñado otra serie. ¿Nos podrías decir el tema? Sí, la primera serie de este coloquio agroambiental, que data de 2 años atrás, nos enfocamos en el recurso de agua, el impacto de las actividades agrícolas en el recurso de agua, los trabajos que se están haciendo para mejorar la calidad de agua dulce en Puerto Rico. Y, por ejemplo, enfatizamos muchísimo en los estudios que se están haciendo tanto en la Estación Experimental como en otras agencias sobre este tema. Siempre escogemos un tema que cada ciclo es de 6 meses, y en este caso el tema de este semestre es el plan de uso de terreno, situación y perspectiva. Porque es un tema que está muy, muy en boga y es de sumo interés a toda la comunidad y al pueblo de Puerto Rico. Exactamente, siempre un tema, ¿verdad?, que de una manera u otra esté íntimamente relacionada con la agricultura de Puerto Rico, con su desarrollo y con su fortalecimiento. Esa es una de las misiones, ¿verdad?, de la Estación Experimental Agrícola y del Colegio de Ciencias Agrícolas. Rosa, háblanos un poco, ¿cuándo es la primera conferencia? Mañana, el martes 5 de noviembre, vamos a estar en este salón, este LEDIS, y de 10:30 a 12:00, el tema que comenzaremos será presentado por nuestro conferenciante invitado, el profesor Carlos Flores Ortega, y es Reservas Agrícolas Protegiendo Nuestra Tierra Productiva. El profesor Flores cubrirá esto desde el ángulo tanto de reglamentación y legislación para la protección, como cómo estos proyectos impactan la realidad agrícola que tenemos, cómo pues ayudan a preservar la escasa tierra productiva que nos queda. Exactamente. ¿Qué se ha hecho a través desde el punto de vista del gobierno para preservar estos terrenos? Y me parece que es un tema bien interesante. Y quiero decirles que el profesor Flores va a estar aquí en la Estación Experimental Agrícola de Río Piedras. Es en el edificio de la biblioteca, primer edificio cuando usted entre, a mano derecha, en la parte de abajo. Ahí va a estar el profesor Flores presentando su charla, porque todos los que nos están escuchando están invitados. Sí. Esta charla es abierta al público y, bueno, podemos discutir, ¿verdad?, después de su presentación, hacer preguntas, discutir sobre el asunto, aprobar o diferir, ¿verdad? Sí. Para eso sí. Estamos. Bueno, precisamente por eso hemos permitido 1:30 a cada conferenciante, 1 hora para la presentación, 30 minutos para la discusión, y invitamos a la comunidad en general. Como dice la profesora Cortés, esto está abierto al público general. Nosotros queremos llevar este mensaje a todas las personas que estén interesadas en el tema de Puerto Rico, personal de agencias de agencias gubernamentales, personal reglamentario, estudiantes, agricultores, etcétera. Cualquiera que esté interesado en el tema está invitado a participar en el mismo. Eso es correcto, porque también queremos dejarles saber a ustedes que nosotros, ¿verdad?, dentro de la limitación de los recursos humanos, nos preocupamos por atender cada una de las fases que de alguna manera impactan el sector agrícola. Rosa, sobre esta charla, si tienes alguna otra información, o podemos, sí, ¿verdad?, que nos mencione la próxima, porque pues, es una serie de tres, de cuatro. Sí, bueno, quiero dejar esta charla, pues, todos los conferenciantes ofrecerán durante la charla, usted tendrá acceso a la información de esta persona, las credenciales que tiene como perito en el área, y se ofrecerá un resumen. También las charlas van a ser transmitidas en Mayagüez en vivo, desde el Salón de Biotecnología y Alimentos en Mayagüez, y también serán grabadas y guardadas en los archivos de la biblioteca. O sea que queremos con esto queremos ampliar la audiencia que podemos impactar, y están invitados a accesarnos. La próxima charla será el jueves 14 de noviembre, y estará a cargo del doctor Robinson Pérez, y su tema es retos y amenazas a la disponibilidad de terrenos agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria. Esta se originará, el conferenciante en este caso estará en Mayagüez, en el edificio Darlington. Entonces nos conectaremos a través del salón Teledis. Como les indiqué, pueden llegar a ambos salones y ver la charla, pueden conectarse a través también del internet para tener la misma. Sí, quería añadir sobre el doctor Robinson Rodríguez Pérez, que él es sociólogo comunitario, así que vamos a tener otra óptica bien interesante sobre cómo enfocar los retos y amenazas que tienen los terrenos agrícolas, ¿verdad? Él va a estar desde un aspecto social, sociológico, así que vamos a ir cubriendo, ¿verdad?, diferentes ángulos. De lo que es la importancia de los terrenos. Y el otro tema que hay dentro de esta charla es cómo se relaciona esto a la seguridad alimentaria. Como pueden ver, el coloquio está abierto y tiene un enfoque muy comprensivo de todas las áreas que podemos tocar, y afortunadamente tenemos estos peritos que han donado su tiempo y esfuerzo para hacer de este esfuerzo uno de mayor impacto y llevar toda esa información a toda esta comunidad que podría sacar gran provecho de la misma. Seguro que sí, Rosa. Por aquí tienes también al doctor Wilfredo Robles, que en otra fecha, esta es la tercera conferencia. Sí, va a ser la tercera conferencia el 3 de diciembre, martes 3 de diciembre 2013. Regresamos a Río Piedras. La conferencia va a ser en este mismo salón. Y en este caso, el doctor Wilfredo Robles nos va a hablar sobre una investigación que él ha realizado, que parte de la tesis de uno de sus estudiantes graduados, y es el uso de los terrenos en las estaciones experimentales. Este tema es muy acorde con lo que ha estado en la palestra pública, especialmente el impacto que tuvo los esfuerzos gubernamentales en adquirir los terrenos de la estación experimental agrícola de Gurabo. Aquí podemos ver cuál es el uso, la diversificación de usos que tienen las diferentes estaciones, cómo se relaciona a su posición geológica y cómo estos terrenos que tienen la capacidad de sostener cierto tipo de investigación, porque de hecho las estaciones experimentales fueron localizadas a través de Puerto Rico, a través de diferentes zonas ecológicas, por lo tanto la expectativa es y la premisa de que la producción agrícola en esa zona es lo que se va a ver reflejado en estos terrenos. También se va a hablar sobre la diversidad, la capacidad y el valor que tienen estos terrenos, no solamente en términos agrícolas, el valor como recurso natural en Puerto Rico. Seguro que sí, la Estación Experimental Agrícola tiene 6 fincas experimentales y 2 centros de investigación, así que me parece que los resultados que va a presentar el doctor Robles van a ser, ¿verdad?, algo abarcador y bien interesante sobre todos los que estamos interesados en la agricultura, en la investigación y sus resultados y cómo lo podemos aplicar. Así que creo que esa va a ser una charla sumamente interesante y nuevamente les recordamos que todas estas charlas van a ser en las fechas indicadas de 10 a 12 y 30 del mediodía. Al momento de salir la charla, de salir el programa que estamos aquí haciendo, usted va a recibir cuál va a ser el enlace para que usted la escuche en vivo o para que usted posteriormente la pueda acceder a través de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. O sea, no hay excusa para no escuchar estas charlas, todas o las que a usted le interese. Sí. Y cerrando con broche de oro, y de hecho con un tema muy apropiado, nos honramos con tenerte a ti de conferenciante invitada en la última charla, que es el martes 10 de diciembre de 2013, y tu tema es reflexiones sobre la defensa de los terrenos agrícolas. Creo que sin haberlo planificado así, todos los temas son cónsonos y tienen un enlace uno al otro. O sea que articulamos una serie de conferencias con un tema específico, pero con una diversidad de óptica que permitirá a la audiencia hacer sus propios análisis, e invitamos a la participación activa y a que compartan sus ideas con nosotros, sus inquietudes, sus opiniones referentes a este importante asunto. Sí, yo creo que todas las charlas, ¿verdad?, tienen una razón de ser, y puedo mencionar un poco la que yo estoy tratando de pensar cómo voy a compartir con la audiencia, porque a veces uno ve la gente, ¿verdad?, organizándose en grupos comunitarios para hacer una defensa de unos asuntos, los asuntos que sea, y en este caso, ¿verdad?, nos tocó a nosotros en la Estación Experimental cuando entendimos que era errado desde la óptica del gobierno querer hacer un desarrollo no agrícola en unos terrenos agrícolas muy valiosos y que van en contra, ¿verdad?, de lo que nosotros entendíamos. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a mí, al grupo de personas que trabajamos en esa organización. Nosotros entendíamos que habían otras opciones sin intervenir con los terrenos agrícolas, sobre todo de la estación de la universidad, de la Estación Experimental Agrícola, que son terrenos de la Universidad de Puerto Rico y que entendíamos, y creo que nos mantendremos en esa posición, que son patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Nosotros no vamos a estar aquí en un momento dado, pero vienen otras generaciones y probablemente van a necesitar estos terrenos y van a hacer un uso importante de ellos para beneficio de los habitantes de esta isla. Así que yo creo que un poco sobre eso vamos a estar hablando, con todo el respeto que se merecen las personas que difieren de nosotros. Pero, ¿verdad?, estábamos convencidos y ahí estamos. Así que yo creo que va a ser bueno. Sí. Bueno, nosotros invitamos a cualquiera que esté interesado, nos pueden hacer accesar a través de la página de la Estación Experimental Agrícola. Estos, el anuncio de los coloquios está estará en prensa escrita, como periódicos como Agrotema, a través del programa de la compañera Cortés, también podemos accesarlo. Y cualquier interesado puede llamarnos al 767-9705, las extensiones 2120 y 2205. También a través del internet nos pueden hacer consultas a la página de la Estación Experimental, porque estamos promocionando a través de los diferentes medios esta actividad. Y recalco nuevamente, están todos invitados. Queremos escuchar de ustedes también cuáles son sus inquietudes, cuáles qué aportaciones ustedes posiblemente ustedes puedan hacer a esto. Y estamos dando un espacio amplio de tiempo para que haya una buena discusión, unos buenos insumos. Y por supuesto, seguimos extendiendo la invitación a toda la comunidad en general. Sí, Rosa, yo creo que esos coloquios, yo creo también que son un buen enlace con el público para que, si ellos tienen inquietudes, ¿verdad?, sobre esta área, hacértelas llegar, ¿verdad? Sí. Y tú tendrás a bien analizar si está en tus manos. Sí. Desarrollar ese tema, atenderla o referirlo otro lugar. Bueno, estos insumos van a ser recopilados, las opiniones de ustedes van a ser recopiladas y mantenidas en una base de datos. Por eso también le pedimos su indulgencia, que nos llenen unos formularios para dejarnos saber cuáles son. Y lo otro que quiero indicarle es que es muy importante la participación, porque podemos hacer llegar esto, como dijo la profesora Cortés, a diferentes foros. Incluso, esto es la información que se recopile en estos coloquios va a formar parte de el informe que tiene el área programática e investigación, y ustedes no saben cuánto pueden impactar un programa de investigación expresando ustedes las necesidades e inquietudes referente a él. ¿Cuánto pueden ayudarnos a nosotros dar un mejor servicio y enfocar nuestras prioridades en el mismo? Ahora que mencionas, ¿verdad?, escuchándote, invitando a la gente a participar en eso, que hagan recomendaciones, yo creo que es bien, bien importante. Tal vez sería bueno que mencionaras brevemente qué abarca el área programática de recursos naturales y medio ambiente. Bueno, esa área cobija toda la investigación que tenga que ver y que impacte los recursos de agua, suelo y aire. La mayor investigación que se está realizando actualmente, la mayoría de las propuestas, tanto de fondos externos como de fondo general, que de la universidad, están enfocadas en estudios en calidad de agua, indicadores de biodiversidad, ¿cuál es el impacto de las actividades agrícolas en los recursos de agua y suelo? Pero también tenemos una tercera parte de este programa, está muy enfocado en el tema de las especies invasoras. Por lo tanto, el próximo semestre el tema será ese, especies invasoras. Hablaremos tanto de fauna como de flora, como patógenos que son que han sido introducidos o de potencial introducción en la isla, y cómo esto impacta en nuestro ambiente, cómo se recrudece el problema agrícola cuando estas plagas entran de estos diferentes lugares. No importa el tipo de plaga, sea, puede ser una maleza, puede ser un insecto, puede ser un patógeno como el enverdecimiento de las cítricas, que ha impactado, es el factor más limitante actualmente en la producción de cítricas en la isla. Por lo tanto, nosotros queremos también, cuando decía enfocar las prioridades, queremos saber de las experiencias que ustedes han tenido, las inquietudes, y como pueden notar, este programa es tan abarcador como los temas del coloquio. Sí, definitivamente, pero lo importante es que se enfocan en asuntos que nos interesan a todos los que trabajamos en la agricultura de Puerto Rico, y en realidad nos debería interesar a todos, porque se trata de la producción de alimentos. Sí. Y es meta principal de este programa la preservación de los recursos naturales. Conseguir que hayan unas prácticas agrícolas amigables y compatibles con la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, es esencial que podamos poner todas estas variables en la ecuación y balancearlas. Lo importante es, nosotros no podemos preservar los recursos naturales en este sentido si nosotros no creamos conciencia de lo valioso que son, de cómo podemos utilizarlos minimizando el impacto del uso de los mismos. Este es el mensaje que queremos llevar. Definitivamente así es, como dice la doctora Rosamelia Frankie Rivera. Y amigos, recuerden, este coloquio, las fechas son en noviembre 5, en la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras, noviembre 14, en el edificio Darlington, al lado del recinto universitario de Mayagüez, en diciembre 3, en la Estación Experimental Agrícola, y en diciembre 10, en la Estación Experimental Agrícola también de Río Piedras. Así que contamos con ustedes y a la doctora Frankie, ¿verdad? Pues muchas gracias, le damos las gracias en nombre de todas las personas que creemos en la agricultura por organizar este coloquio, que sé que va a tener una conclusión feliz, porque vamos a poder hacer las cosas de manera coordinada para beneficio de la agricultura. Te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, y mucho éxito, y estamos esperando de cuál es el último tema, las reflexiones sobre este tema tan, tan interesante que es el uso de tierras aquí en Puerto Rico. Gracias a ti por invitarme. Allí estaremos compartiendo, ¿verdad?, lo que han sido nuestras experiencias. Amigos, recuerden que todos los lunes los esperamos con un programa nuevo e interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico y con los trabajos que se hacen en el Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto universitario de Mayagüez. Recuerden que pueden acceder a nuestro programa para registrarse y para escucharlo en la dirección http://biblioteca.ea.uprm.edu/desde la EEA, o puede ir a la página de Facebook en facebook.com y buscar desde la EEA. Ahí usted va a tener todos nuestros programas y puede escuchar el tema que le interese cuando usted entienda que es el mejor momento. Si usted tiene algún comentario o alguna sugerencia para un programa, puede comunicarse a luis.mendez4@upr.edu. Muchas gracias y que tenga un lindo día. Nuevamente, Rosa, gracias. Gracias, Mildred. Muy bien.